Son mi casa las cantinas donde aún brindo. En Santa María de Tío Posco hay personas con problemas de alcoholismo y que ya no saben cómo salir de ello. Tal es en el caso de don Gregorio Maldonado. Cantinero, sírvame otra copa. Pero don Goyo, ¿no le parece que ya tomó mucho? Es mejor que se vaya a su casa. Su familia ha de estar preocupada. En eso, el dueño de la cantina interviene en la conversación. Déjalo, a nosotros no nos importa su salud. Lo que nos importa es el dinero. Entre más consuma, mejor. Total, si se muere, a nosotros no nos afecta en nada. Eso es verdad, señorita, que por dinero no paramos. Y mejor, sírvame otra copa. La rutina de don Goyo siguió varios meses en que su salud empeoraba cada día más y su familia, cansada de este problema, decidió mandarlo a Alcohólicos Anónimos. Y en eso se escucha el frenón de un carro. Eran los enfermeros que venían por don Goyo. Don Goyo escuchó y se asomó por la ventana. Al ver que eran los enfermeros, él corrió y se escondió en los baños. Los enfermeros preguntaron por don Goyo y el dueño les dijo que él estaba en los baños. No, no, por favor, no me lleven. Ustedes me quieren secuestrar. Ustedes me quieren robar para ya no disfrutar de la buena vida que me doy. Señor, por favor, cálmese. Nosotros no queremos hacerle daño. Al contrario, queremos ayudarle. Ayuda, ayuda. Es lo que ofrecen todos y nunca cumplen. Yo prefiero seguir con mi vida. Digan lo que digan. Después de un largo tiempo, el doctor logra convencer a don Goyo para que asista a las terapias, ya que él es lo mejor para su salud y su familia. Pasa un año y don Goyo regresa a su pueblo ya rehabilitado y con una mentalidad ya diferente. Su familia le organizó una fiesta en la explanada municipal. Don Goyo se asombró, pero al mismo tiempo se entristeció al ver que sus amigos seguían en la misma situación. Decidió compartir su experiencia. Amigos y familiares, es un gusto volver a verlos. Quiero comentar mi experiencia, especialmente a mis amigos. Lo que les quiero decir es que el alcohol no deja nada bueno. A veces pensamos que nuestros problemas se pueden solucionar con el alcohol. Sin embargo, no es verdad, ya que dañamos nuestra salud, causando una enfermedad maléfica llamada cirrosis. Esta enfermedad sí tiene solución. Lo único que hay que hacer es tomar la decisión de ya no tomar y si se puede integrar un grupo de Alcohólicos Anónimos. Hubo una ola de aplausos por las palabras de don Goyo y sus amigos siguieron su consejo. Tiempo después ya estaban rehabilitados y agradecidos con él. Recuerda, el alcohol no te mata, te maltrata.